en los estudios Cálida nos vinieron a visitar, como lo anunciamos, el secretario de Turismo e Innovación y al frente del Encotur, jugando un rol clave en turismo en la ciudad de Concordia, pero obviamente que son muchos los temas que vamos a abordar en la charla que tenemos. Hablamos del señor Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Un placer, como siempre. Saludamos a Jesús, como siempre, que nos acompaña cada vez que viene. Aldo, ¿cómo estás, Aldo? Un gustazo tenerte, como siempre. Hola, Pablito. Bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, un gusto para mí estar acá. Como siempre digo, en uno de los pocos lugares donde hacemos un mano a mano, un en vivo. Y así que, bueno, agradecido que me invite nuevamente. Estuvimos indagando sobre el rol del turista. ¿Qué te genera el hecho de ver el posicionamiento de Concordia hoy como destino turístico o en materia turística? ¿Qué es lo que te genera? Bueno, verdaderamente... Hoy la demostración de gestión, de laburo, esto queda evidenciado, pero a vos en lo personal, ver las listas y ver Concordia posicionada ahí. Primero, satisfacción de que cuando se trabaja con un plan, seriamente, con un equipo de trabajo que tiene una hoja de ruta, bueno, se logran los objetivos y eso indefectiblemente va posicionando el trabajo y va contagiando también a los actores porque... Yo a veces cuando hablo con otro funcionario les cuento o decimos que lo del turismo es particular porque requiere de decisiones acordadas, consensuadas con el sector privado, que tal vez otra área del municipio puede hacer una toma de decisión directa, ¿no? En este caso, como el turismo tiene una relación muy directa con las asociaciones, el sector privado, todo tiene que estar muy bien conectado, planificado, diagramado a la hora de ejecutar. Y eso creo que de un tiempo a esta parte, Concordia tiene mucha seriedad en ese aspecto, mucha gestión encontrada, porque muchas veces se habla de un trabajo en conjunto, pero para la afuera y para la adentro no se demuestra. Ahí está, y acá creo que bueno, que el posicionamiento que hoy tiene la ciudad de Concordia, ayer reflejábamos los últimos índices de los dos últimos fin de semana con un 93% de ocupación, claro, con más de un 53,5 millones de pesos que ingresan a la ciudad. Vaya si nos genera movimiento el turismo, ¿no? Yo el otro día... Dinamizador de la economía, total, sin lugar a duda. Total, y es uno de los ejes hoy a nivel país para poder trabajar en este ingreso de divisa que son tan importantes. Y hoy Concordia tiene una gran oportunidad, Pablo, porque como está posicionado geográficamente... realmente ahora sí, nuestro segundo eje de gestión en esta segunda parte es ingresar en un mercado que nunca se exploró, que es el mercado uruguayo real, ingresar en un tour de promoción y el sur de Brasil también, y empezar a trabajar con los segmentos que hoy tienen que potenciarse, lo que es la pesca deportiva. Estuve reunido con el presidente de la Asociación de Pesca esta semana, ya para reunirnos la semana que viene también, donde vamos a hacer un acompañamiento muy fuerte. Bien, bien. Ya estamos gestionando también que vengan a hacer una cobertura de pesca de un canal brasilero muy, pero muy importante. Ya lo tenemos cerrado para el mes de agosto. Mirá qué bueno. El segmento del golf también. Ahí aclaramos, hacemos un paréntesis. Muchos de los visitantes para el turismo de pesca son brasileros. Vienen con dólares, vienen hablando también de esta ecuación, economía. Sí, para darte un número, me comentaba que de acá la temporada de pesca es de junio a agosto del año que viene. O sea que ahora estamos en temporada de pesca. Y me comentaba que personalmente, en este caso el presidente, tiene una reserva de 150 pescadores brasileros de acá a junio. Estamos hablando de una sola embarcación. Y que generalmente lo que redunda de la guiada es entre 40.000 y 50.000 pesos, ¿no? Más lo que consumen en el hotel. Se trabaja directamente con tour operadores brasileros, entonces ya se cierra el hotel, el traslado interno, la gastronomía, el juego también, porque visitan los casinos. O sea que hay una movida muy importante que está a veces muy lejana al inconsciente del ciudadano a pie. Entonces, bueno, esto hay que contarlo, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Estamos, bueno, ese es un eje. El otro eje, como te comentaba, el segmento del golf. Concordia tiene el campo de golf más importante con 18 hoyos de la provincia. Sí. Así que ahí estamos trabajando, hablando mucho con el presidente del Golf Club, también donde vamos a tener ahí una cobertura ahora en agosto. Aldo, ¿se diseña una política de trabajo específicamente para eso, Sí, es segmentada. Y convocando, está bueno esto que decís, convocando a los actores de ese sector, ¿o no? Sí, sí. La estrategia es seguir trabajando en una promoción general turística. Seguro, seguro. Pero a su vez segmentar y trabajar con un determinado público para los nichos, ¿no? El turismo se llama en diferentes tipos de nicho que nosotros trabajamos. Después también tenemos la parte del turismo educativo, que luego de las vacaciones de julio se ya hay diferentes empresas que van a estar llegando. Va a tener muy buena actividad el turismo educativo. Estuvimos promocionando hace muy poco en un workshop también la posibilidad con agencias de viaje a Viaway, que son de la ciudad de Buenos Aires, donde ahora en agosto vamos a estar nuevamente haciendo una presentación del destino Concordia para vender y presentar Concordia a los diferentes operadores que generan los viajes para que los contingentes lleguen acá. Así que ahora justamente... Esto sería, para contarle al oyente, tipo viaje de estudio, que en los destinos que elegíamos, los históricos, Córdoba, Bariloche... Sí, el viaje educativo son 3 días, Pablo. Claro, pero sería como eso. Sí, sí, ¿no? Sí, con tal opciones cual. De actividades y Concordia, acá. Y con, claro, y Concordia tiene mucha opción para ofrecer porque tenés la represa Salto Grande, seguro. Genera energía, tiene museo, ecoparque, tenés el recorrido de todos los museos, el Castillo San Carlos, la historia, lo que es el Monumento al Éxodo, Museo Costa Ciencia en la Costanera. Y ahí convocatoria al sector hotelero para... Es todo un trabajo en conjunto. Mira vos, por eso. Mira qué bueno. A ver, el gran desafío de la Secretaría de Turismo y lo que hablamos en el Encotur es ser un puente. Continuamente nosotros somos puente que intentamos conectar a los, en este caso, gestores de la ciudad en diferentes ámbitos, porque el turismo recién estaba hablando de pesca, golf, hoteles, sí, sí, sí. Gastronomía, estudiantes, servicios, y en este caso las empresas que generan estos viajes para poder llegar a la ciudad de Concordia. Así que me fui un poco de tu pregunta, pero bueno, cuando uno empieza a trasladar el turismo, es tan transversal que te permite hablar en diferentes ámbitos. Así que ahora, justamente ahora, esta parte de nuestro equipo que inicia hoy, una de las ferias más importantes a nivel nacional, que se llama Caminos y Sabores. Estamos en el stand de la provincia de Entre Ríos, donde vamos a tener presencia de Concordia durante los 4 días, destacando los productos típicos, donde bueno, está Cachi, Jacinto va a estar, está Emma Escobar también, que es un concordiense que hoy está en Santa Fe y estuvo en Masterchef hace muy poquito. Bueno, donde vamos a estar también promocionando la ciudad en un stand propio dentro del stand de la provincia de Entre Ríos durante 4 días. Y yo mañana estaré viajando, estaré viernes y sábado en Capital, y obviamente vinculándonos con estos agentes que participan en las movidas. Eso que no se ve, ¿no? ¿Es clave o no? Esto que vos vas a poner a la FIT. Y esas charlas que a veces uno piensa de pasillo que te encontrás con un empresario, ¿no? Uno lo piensa, ¿no? Sí, sí. ¿Son clave o no? Sí. Las relaciones humanas, como dirían. Mirá, de hecho hay funcionarios de alto rango que lo encontrás ahí. Y tal vez si vos querés marcar agenda no lo podés encontrar. Entonces, de hecho yo el día viernes... Por eso está bueno que estés, que vayas. El día de mañana ya tengo acordado encontrarme con el presidente del Improtur, que es el Instituto de Promoción Turística a nivel nacional para afuera. Entonces, bueno, ya hemos presentado un proyecto del que yo te estoy contando de cómo trabajar en todo Uruguay y luego el sur de Brasil. Y bueno, necesitamos aprobación, necesitamos fondo para recorrer, hacer un tour sostenido. Gestión pura. Gestión, a ver, continuamente nosotros estamos presentando proyectos, gestionando, porque obviamente que los fondos siempre son escasos a nivel local, y necesitamos el aporte obviamente de Nación, pero hay para eso hay que trabajar en un proyecto, ¿no? Tenemos que planificar y contar, no te van a bajar los fondos porque sos Concordia, sino que tenés que tener un trabajo previo, ¿no? Aldo, te pregunto, estuvo la directora de promoción turística de Nación, ¿no? Está bueno tener esos contactos porque seguramente anda por varias ciudades turísticas del país. ¿Qué te ha manifestado? ¿Qué te ha dicho de Concordia y el rol que está jugando hoy con promociones en sectores claves hoy y que se ve, que se hizo visible? ¿Qué te dice? Bueno, primero, no había pasado nunca, yo lo destacaba el otro día en la reunión que tuvimos con todas las asociaciones del Encotur y la llegada de Yanina Martínez, se lo decía el intendente Francolini, no había sucedido nunca que una secretaria de promoción turística a nivel nacional esté en Concordia. De hecho, han venido muchos funcionarios nacionales aquí, pero nunca en el ámbito turístico. Entonces, eso ya fue una primera instancia muy importante. Después, tener un cara a cara... contar un poco la realidad, tuvimos la oportunidad de mostrar diferentes videos interactivos para que se vaya con una idea, una vasta idea de lo que es la ciudad de Concordia, uh-huh. que realmente lo tiene y tiene de todo. Quedó sorprendida del centro de convenciones donde hicimos la actividad. Uh-huh. Automáticamente, lo que hablaba con la intendente, entre los dos le propusimos la idea de fortalecer la postulación de Termatalia de una manera binacional. Sí, sí. La feria de Terma más importante del planeta. Del mundo. Uh-huh. Y que, bueno, queremos postular, compartir con Entre Ríos, pero también fortalecer Concordia Salto. Hemos tenido reuniones del lado uruguayo y creemos que es una posibilidad que se puede dar. Para eso, sin duda que se necesita el apoyo de Nación, de los organismos provinciales, nacionales, binacionales. Así que es un trabajo que un mojón ya lo estamos poniendo. Esta feria es en el mes de septiembre, fin de septiembre en España. Bueno, la idea es poder llegar ahí con la postulación. Teniendo en cuenta la conectividad del aeropuerto, le comentábamos también las obras del aeropuerto que están en marcha. La ciudad empieza a cambiar. Hoy clave para el turismo esto. Está bien traerlo a colación, el tema del aeropuerto. Yo me acuerdo que una vez me hiciste una explicación del turismo de convenciones o la actividad de convenciones con el aeropuerto, cómo cambiaría. Y uno no, por ahí no hace esa lectura, y Aldo me contaba, ¿no? Una convención de cardiólogo, que si no tenés el avión en una igualdad de competencia con otra ciudad, perdiste. No podés postular. Ahí está. Generalmente, lo que primero solicitan, en este caso de feria y evento, que con solo que vengan 100, 200 personas, hoy los eventos son menos de 300 personas, donde se va a captar, donde estuvimos hace muy poco en el Meetup, en la feria de evento, por lo que genera el consumo, ¿no? El poder adquisitivo que tiene el turismo de eventos, de reuniones, es muy fuerte, como el segmento que recién te comentaba de pesca y golf, es muy parecido. Entonces, bueno, el impacto que generan 300 personas, 200 personas en una cantidad de días, en una semana, es mucho más fuerte a veces que un fin de semana en el cual se desarrolla en la ciudad. Entonces, volviendo a lo de Yanina Martínez, lo importante de esto es que se dio la oportunidad de que cada uno de los integrantes del Encotur le pueda preguntar, le pueda solicitar, le pueda demandar. También obviamente con el trabajo, notó mucho el trabajo que yo recién te estaba contando, ¿no? De cómo vio un equipo unido en pos de Concordia de poder seguir posicionando. Y es una realidad, nosotros hemos salido en los últimos índices que te di a través de la Cámara Argentina de Turismo, nombrado como Concordia uno de los lugares más visitados a nivel país. Sí, así sí, que sí, sí, sí. Estamos realmente muy enganchados, muy metidos con el turismo. Y una funcionaria de ese nivel, Aldo, que ve lo que es el Encotur, ¿no? Con la participación de la pata pública, la pata privada, participando realmente en sectores de los eventos, eso a veces es elogiado a nivel... ¿Te lo plantea esto como una estrategia para el turismo importante? Sí, a ver, te repito, se fue sorprendida por el trabajo que hay en Concordia, por cómo está organizado y por también los atractivos que tiene la ciudad. Así que, sin duda que destacó. También destacar que la presencia de Yanina es por gestión de Enrique Cresto, estando a nivel nacional, es importante esto, ¿no? Sí, de sí, poder, sí, sí. Hice una visita en la ciudad de Federación y después estuvo en Concordia, y no es menor. Obviamente que en la costa de Paraná querían que también vaya para Paraná, para los diferentes lugares, y por agenda no están, no llegan. Entonces, bueno, eso es fundamental. Y poder tener ahí, nosotros trabajamos la postulación de Termatalia, después trabajamos el tema de 50 Destinos, que es un programa de obra de infraestructura que está en el Ministerio de Matías Lamens. También hicimos ver con el Intendente, que es un proyecto que ya lo presentamos en el Ministerio. Y después tenemos un proyecto preaprobado, que es de promoción federal, el Promover se llama el programa, donde Concordia ya lo presentó y ya tenemos media aprobación. Así que la presencia de Yanina, con el rango que tiene, nos acelera estos procesos. Seguro, de poder seguro. Tener aparte este proyecto. Aparte lo palpó, lo vio. Y sin duda, y vio la realidad de la ciudad, que eso es importante. Ella misma lo dijo. No es lo mismo que me pasen un video, un flyer, o que me cuenten por un audio, que estar en el lugar. Y ahí destacar esto, ¿no? La presencia federal de una funcionaria nacional es lo que se pide. Concordia es una ciudad alterna, y bueno, bienvenido sea esta actividad que fue el día lunes, ¿no? Y conociendo la opinión, o apuntando a la opinión de ella, también para contarle al oyente te quiero preguntar, Aldo, el rol de lo que ha jugado el avance tecnológico de lo que es el área de turismo acá en Concordia, ¿no? Porque eso también es uno de los aspectos elogiados, ¿no? Con las aplicaciones, lo que se avanza con los formatos de redes sociales, un trabajo importante esto también, ¿o no? Sí. Concordia aprovechó muy bien el estadio de pandemia para trabajar en esto, en innovación, en agregar, en darle valor agregado desde la tecnología a mejorar los servicios de la ciudad. De hecho, ahora estamos lanzando una campaña. Invito a todos los oyentes que se descarguen a través de su dispositivo Android en el Play Store, que se descarguen la aplicación, la app Concordia Turismo, porque vamos a hacer una campaña ahora que la lanzamos justo hoy, para que todos los ciudadanos de Concordia se la puedan descargar y que todos seamos agentes turísticos, informantes turísticos. Cosa de que cuando te encontrés algún turista que te consulte, tengas toda la información que tiene la app, que tiene dónde ir a comer, dónde alojarse, dónde están las termas, qué horario tienen, cuánto cuestan. En servicio te metés y ves si gomería, farmacia, estaciones de servicio. Sí, tiene un potencial enorme y es una gran vidriera de promoción también para todos estos actores privados. Es lo que yo por ahí, cuando me toca reunirme, les explico. Tiene un potencial enorme. Hoy tiene más de 7.000 descargas y eso habla de una continuidad de un proyecto que realmente se sostiene. Esta aplicación la hicimos en pandemia con el equipo de informática del municipio, pero hoy cada vez está creciendo cada vez más y ahí está el desafío, de que lo que se haga perdure en el tiempo y crezca. Y después también, obviamente, el Centro de Información Turístico, que también es un centro modelo, que se lo comentábamos a Yanina, se lo mostramos en render y en imágenes, bueno, el cual es elogiado por todos los visitantes que llegan a la ciudad. Sí, en el centro de la ciudad, con monitores inteligentes, con tótem también que te va georreferenciando, atención, sistema de encuesta para saber la satisfacción del turista que visitó la ciudad. Lo del bus turístico, ayer estuve en el Centro de Información Turístico, el bus turístico con dos salidas durante la semana, haciendo mucha sensibilización turística con las escuelas. Ayer salió la Escuela San Martín y la Alejandro Carbó, y los fines de semana también, siempre saliendo con turistas y residentes. A ver, es un trabajo realmente que se empezó a trabajar en el momento de pandemia y hoy estamos viendo esos frutos, ¿no? Desde la innovación también con esto, con las imágenes de la ciudad, nosotros hemos renovado toda la cartelería en ruta. Todo el merchandising tiene una connotación desde el color, desde cómo está pensado, desde cómo queremos contar a Concordia, ¿no? Ahí está el Principito, está el Dorado, el Carpincho, está el Citru, nuestra producción. Porque hablar de turismo es hablar de una manera integral de todo lo que Concordia tiene, los complejos termales, la costanera, el autódromo, bueno, en fin, todo está de una manera pensada para poder contar y mostrar que todo lo que un turista cuando llega a la ciudad pueda llegar a disfrutar. Y ahora estamos en este proceso de estar en víspera de vacaciones de julio, que entendemos que la semana que viene van a empezar a crecer los indicadores de ocupación, porque ahí es la apertura de nuestro centro emisor más importante, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde tenemos un 70-80%. Seguro, vienen de ahí. Que vienen de ahí. Así que creemos que va a ser, por lo que más o menos venimos viendo, unas vacaciones de julio superiores al periodo prepandémico 2020. Para eso, también, trabajando con actividades, preparando el destino, estamos preparando... Trabajamos ahí con el secretario de gobierno Armanaski, con todo lo que es la dirección de tránsito, los museos, los diferentes, estamos capacitando en materia turística. Porque si miramos bueno, para ese adentro, es un rol, ¿no? De capacitarse, ¿no? Que, hasta el otro día estaba viendo esto de la preparación de los platos típicos, capacitando. Está bueno eso. Estamos también con el postre Concordia. Mirá, Pablo, el postre Concordia surgió hace alrededor de 3 años, donde se hizo una convocatoria. Y se elige el postre. Bueno, que ahí ganó Maxi Ceballos, que es un pastelero muy reconocido de la ciudad, pero quedó ahí. Seguro. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando, estuvo la pandemia, pero el desafío es que esté metido en la carta de la mayor cantidad de los restaurantes que tiene la ciudad. Seguro. Entonces, para eso convocamos a los cocineros de los restaurantes de Concordia, de los pubs, de los bares, para que entiendan cómo se hace el postre, para que se capacite. Y ahora... vamos un poquito más, en vacaciones de julio lo hemos hablado con Maxi, desde la Secretaría de Turismo vamos a hacer activaciones en 4 o 5 restaurantes donde vamos a estar entregando y haciendo juegos, jugando con los visitantes para que también lo vean al postre Concordia, una manera de ir instalándolo y de que también el gastronómico entienda lo necesario que es tener un plato, un postre típico de la ciudad, con los sabores, ¿no? Con el arándano, con el citrus, no es pecado. Que la gente lo venga a pedir aparte, ¿no? Seguro. Y el concordiense también lo pida. Nosotros necesitamos identidad. Esta campaña que te decía recién, desde la aplicación que queremos descargar, desde que queremos que todos sean un informante más turístico en la ciudad, que estamos trabajando mucho con los colegios, que estamos trabajando con mucho con los actores internos que tiene el municipio de Concordia, que vamos a trabajar todo el año, y que ahora trabajamos y seguimos trabajando con los actores que están en la primera línea, como son la gastronomía y en este caso la hotelería. Bueno, es clave. Los informantes turísticos nuestros, recorriendo los complejos termales, recorriendo los museos, preparar el destino es una de las claves y es la base para que nosotros también tengamos un crecimiento en materia turística. Uh-huh. No vale de nada llenar o tener índices altos si nosotros no estamos preparados como destino. Y después, sé que por ahí hay algunas declaraciones que hablan de que se necesita inversión en Concordia, pero me parece que la mejor manera de propiciar la inversión es mantener esta curva ascendente, porque cuando a mayor demanda, o sea, mayor demanda de mercado, vamos a tener una oferta que va a ir creciendo. Indefectiblemente decantan eso. Concordia a nivel infraestructura sigue creciendo, los ingresos se están mejorando. Ahora arrancaría la obra de lo que es a través de Vialidad Nacional, de la obra del ingreso de la zona sur de Concordia. Ruta 4 hoy está quedando de una manera fenomenal. Tenemos el ingreso 015, que es en la zona norte uno de los mejores ingresos de la provincia. Con un aeropuerto en marcha, con la costanera norte también, que ahora está en obra y que vamos a tener una primera etapa en verano. Estamos hablando de que el Estado está presente en manera de infraestructura. Seguro. El Estado no puede empezar a hacer hoteles, ¿no? Obvio. Seguro. Bueno, pero eso incentiva la participación privada con inversiones llegando a la ciudad apuntado a eso. Siempre me pareció interesante el tema de la recopilación de datos y hablar con el turista, qué se lleva, qué demanda. Sé que uno de los platos fuertes también se ha instalado en la costanera con la actividad. Hoy hasta un parque tenemos, imagínate, entras en Concordia. Hablá un poquito de la costanera y hablame de estos datos. ¿Con qué se van a encontrar? Porque estoy a cargo del ente costanera. Está al frente, obviamente, del ente costanera. Bueno, ahora anduvo con el tema de las cuestiones de seguridad puntualmente, trabajando y contactándote con la gente de la costanera. Pero es una de las vedettes de Concordia, ¿no? Porque mucho elogio hay para la costanera. Sí, sí, sí. En los datos que nosotros tenemos, nosotros también conformamos, Pablo, un observatorio turístico. Eso es clave. Que te lo repito cada vez que vengo y no me voy a cansar de repetirlo, porque es la base también para saber dónde estamos parados. Sí, para aplicar políticas, ¿no? Ahí hay un equipo realmente joven, un equipo muy bien preparado, donde se capacitó, se formó. Hoy también tenemos becario de los institutos que terciario y en este caso universidad que están en materia turística estudiando jóvenes que ya forman parte de este equipo del observatorio y son los que van tomando los datos en diferentes puntos estratégicos los fines de semana. Terma, la movida gastronómica nocturna, Costanera, San Carlos, los ingresos 248, ingresos 015. Bueno, todo eso genera información, pero la información no sirve de nada si no la analizás. Generás en inteligencia. Entonces, eso es lo que hace el observatorio. Arroja los datos finales bien discriminados y eso nos permite a nosotros saber cuáles son los lugares que mejor ascendencia tienen en la ciudad, cuáles son las debilidades que tiene la ciudad. Y bueno, y en uno de esos puntos, la costanera es uno de los puntos más altos, que ayer estaba reunido con el jefe de prefectura y Mario Doval, que es uno de los pioneros en la parte comercial de costanera, y charlamos de cómo cambió la costanera de un tiempo a esta parte. Con mucha visita fuerte de turistas, donde antes la costanera por ahí era un poco dejada de lado. El propio concordiense no se animaba a recorrerla, a visitarla. Eso cambió rotundamente. Bueno, el tema de las bicisendas ha jugado un rol clave. Vemos nosotros, es como que está en movimiento la costanera. Es un trabajo increíble del que verdad ahora vemos los frutos. Pero lo primero era cómo hacer entender que había bicisenda y que teníamos que reactivarla. Y agrandamos, ensanchamos el circuito. Es el único lugar en la ciudad que tiene un circuito de bicisenda. Y por eso agregamos el servicio de bicicletas de paseo. Andan muy bien, realmente son muy requeridas. Esto llevó señalización. Trabajar mucho para que se entienda que el que corre o el que camina no pase por la bicisenda. Eso empezó realmente a mejorar mucho. Y hoy eso parte de educar, que, ¿no? Y bueno, pero fue un proceso. Fue un proceso de 2 años que hoy lo estamos viendo. De poder captar, en este caso siempre, de tener en un espacio y definir cómo estuvo el Circo Tiani, cómo estuvo el Circo Roda, ahora está el Parque de Diversiones, continuamente con movimiento en ese espacio, con el tema de, en el momento de temporada, de los food truck, de terraza al río, la parte de zona de Carribar arriba, bien organizada, dándole posibilidad también a los emprendedores que, obviamente, trabajan con su familia en el lugar. Nada, creemos que hemos trabajado en una costanera organizándola y hoy estamos viendo esos frutos. Y te doy un adelanto. Dale, a ver, siempre me tira una, a ver, dale. Que va por la inversión turística que tanto estábamos hablando, ¿no? Bueno, seguramente en 15 días vamos a tener ya la licitación cerrada, porque hicimos una licitación pública para lo que son paradores en la temporada 2023 en Costanera. O sea que Costanera va a tener paradores y servicio, que es lo que sabemos que es requerido por turista y concordiencia. Mirá vos, qué buena noticia. Eso va a ser un cambio también emblemático. Lo que hoy estaba faltando, ¿no? Cuando vos querés instalarte como ciudad turística, estas cuestiones empiezan a transformarse como fundamentales, ¿o no? Ahora, ¿qué te genera? Porque yo me acuerdo desde las primeras charlas que he tenido con Aldo al frente de la Costanera, primero, lo que es la zona del Paseo Verde, con la pista de patines, con... Antes ahí estaba, lo voy a decir literal, muerta esa zona. Y hoy tenés las canchas de voleibol que yo paso y está gente jugando. La cancha de básquet, a mí me encanta el básquet, todo el día jugando los pibes. Esa zona sí es un cambio paradigmático de la ciudad, ¿o no? Un cambio radical. Pero ahí también está lo mismo. Ahí el Estado estuvo, el Estado nacional y provincial, trabajando con la municipalidad en infraestructura. Pero esa infraestructura tiene que estar dotada de un trabajo acompañado de actividades. Entonces nosotros, Pablo, ahí, para contarle al oyente, hicimos una estrategia inteligente, porque las canchas de beach volley, si vos recordás que arrancamos la zona baja, que muchas veces la crecida del agua... Para ubicar en los sauces, ahí a los costados... Claro, arrancamos con una escuelita de costanera de beach volley, sabiendo que en año y medio íbamos a tener las canchas de beach volley. Entonces empezamos a generar esa escuelita, que automáticamente se fortaleció, y hoy entrena. Cuando vos pasás, ve que hay horario. Sí, bueno, sí, gran parte de los que entrenan son de la escuelita de Costanera. O sea, es un proceso que lo trabajamos pensando en lo que iba a venir. Lo mismo con el tema de la pista de roller. Hoy Costanera tiene el servicio gratuito. Invitamos que se quieran sumar y averiguar en la página de Costanera, donde también tenemos un equipo de escuelita de roller que también tiene los horarios, indica y es abierto, en el cual... Libre y gratuito. Son servicios libre y gratuito para sumar. Es el sentido social. La cancha de básquet lo mismo, y después obviamente complementando con lo que es el skate park, ¿no? Que nosotros siempre, una vez por año, que tenemos la relación con lo que es la Federación Argentina de Skater, siempre hacemos una actividad de skate. Sí, una competencia de alto nivel. Siempre. La última que hicimos fue hace muy poco. Y explotaba. Y estuvo muy bien, donde vino hasta una marca importante a nivel nacional a acompañar la competencia. Bueno, esto habla de darle continuidad en el tiempo a estas políticas de Estado, y que realmente tienen un sentido cultural, deportivo y social en un lugar que es emblemático para la ciudad, que está rodeado de actividad deportiva, recreativa, pero repito, hay que darle vida de una manera ordenada, y ahí es donde trabajamos esa manera. Y ahora se le está pegando, bueno, la Costanera, la obra, pero después la zona de Maipú, también ya el otro día te vi que estaban poniendo arcos, o sea que se arma el fútbol también ahí en esa zona de lo que es Maipú, la otra parte de la Costanera que tiene una continuidad. Te voy a sacar un poquito del turismo. Sabes que me encanta hablar de política y no quiero dejar de hablar, pero te pregunto, ¿cómo tomás, teniendo en cuenta el laburo que venís haciendo en el turismo, que aparezca un canal de la magnitud de Canal 13 y haga un informe con lo que pasó con el campo de la Basto? Más allá de que hay una obra, sabemos que están trabajando en el relleno, pero y este impacto cuando empieza a sonar la inseguridad y todo eso, me imagino que te choca cuando vos estás haciendo un laburo fuerte en la promoción turística y aparecen estas, que parecen intencionadas políticamente, por eso te digo, te voy metiendo en la parte daña, política. Daña por todo lo que te estaba contando, ¿no? Toda la nota que uno con mucho entusiasmo lo cuenta y lo planificamos y lo trabajamos y lo concretamos, y con la potencia que tiene un canal, que sabemos el canal de aire que es Canal 13, con una sola nota de color, tira por la borda todo un trabajo de promoción a una ciudad que realmente no es como se la quiere mostrar. Entonces, bueno, lo hemos hablado con el intendente. El intendente lo ha manifestado, que sin duda que Concordia tiene situaciones que obviamente mejorar, pero no es solo Concordia, ahí está el tema. Y solamente mostrar eso de Concordia termina siendo algo totalmente intencional. Justo nosotros tuvimos ese fin de semana lo que fue el turismo carretera. Seguro. Y, con una ciudad que explotaba. Y lo decía Miori, que estábamos en la conferencia, decía, yo realmente conozco una Concordia pujante, una Concordia que tiene mucho que dar, muchos atractivos, si no el turismo carretera no estaría acá. A la hora de elegir un lugar, se ven las plazas hoteleras, se ve también qué es lo que los atractivos que tiene la ciudad, porque bueno, y Concordia tiene todo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, por otro lado, vemos también que siempre cuando hay instancia preelectoral suceden este tipo de cosas. Claro, no es la primera vez. No es la primera vez. Es que Concordia sigue siendo un bastión justicialista. Sí, sabemos sí. de tu militancia, de tu compromiso con esta parte, no la parte política. Y pero ahora bueno, pues si no hablo mucho de turismo, es por ahí que me No, pero yo me entusiasmo, más me metería ahí. Pero te digo, y un bastión que hoy está en un escenario complejo. Yo el otro día le explicaba a los compañeros cuando me tocó disertar en la sede del partido, que no lo miremos tan lejos al turismo y démoslo vuelta, miremos lo que genera. Porque entiendo que está muy difícil irse de viaje y salir de la ciudad, porque la situación está compleja. Seguro, seguro. Pero demos vuelta a la situación y ver que si nosotros trabajamos fuerte en el turismo, que puede ser uno de los ejes para también dar vuelta a los índices de ocupación de la ciudad, de trabajo, de desocupación, perdón, y levantar los índices de trabajo y generar más oportunidades. De todo lo que genera cuando nosotros, por eso, cuando decimos que medimos que ingresaron 53,5 millones de pesos, bueno, eso genera, obviamente, mucho más trabajo en el ámbito turístico. Mira, Pablo, comunicándome con los compañeros de UGRA, de la Unión de Trabajadores de Hoteleros y Gastronómicos, los índices que me pasaban estadísticas, estamos en plena recuperación, casi llegando al punto de trabajadores prepandemia. Y llegando a fin de año vamos a pasar la cantidad de trabajadores que tenía la ciudad de Concordia antes de la pandemia. Entonces eso habla que hay una ciudad que se está recuperando y que se está recuperando de manera más rápida de lo pensado. Creemos que al finalizar de la gestión vamos a estar mucho más arriba en números de trabajadores que tenía la ciudad de Concordia anteriormente. Y a mí me gusta hablar con datos, ¿viste? Por eso rompo tanto con los datos, porque me parece que contra eso podemos hablar muy lindo o podemos pedir muchas cosas, pero cuando hay situaciones reales hay que mostrarla con datos concretos. Y volviendo a lo otro, bueno, me parece que la única manera es seguir trabajando, seguir promocionando la ciudad, seguir intentando de que gente que tal vez vio ese informe pueda tener la oportunidad de ver y ver la cara real de Concordia. Y por otro lado, sin duda... ¿Crees que parte de lo que puede ser un escenario electoral tiene que ver por la gestión? Más allá de que hay que laburar, hay que militar en un escenario muy complejo. Sí. Y saber mostrar la gestión también. Ahí está, mostrarla, eso es importante. Me parece que hoy la comunicación de la gestión, interpretar, es clave. Y, no sé, a mí particularmente me gusta mucho el cuerpo a cuerpo, el estar. Nosotros recorremos en gran parte... Estamos acercando como nunca a la Secretaría de Turismo hacia los que tienen emprendimiento gastronómico, como nunca. Visitando, voy yo personalmente, charlamos, le contamos las herramientas, nos sumamos, acompañamos, escuchamos, hay que oír mucho. Y me parece que esa es la manera de lo que hoy pide, ¿no? Pide este escenario y que la gestión esté cerca. Me parece que es totalmente por ahí. Uno lo practica de esa manera. No lo conozco de otra manera. No sé, creo que es... planificando, gestionando, pero a su vez también estando cerca de las demandas que son constructivas y en las cuales nosotros podemos siempre tender un puente, somos un puente. Y también hay que entender que el funcionario político está en un lugar de paso. Nadie viene para quedarse indefinidamente en un lugar. Entonces, bueno, mientras estemos en ese lugar, en ese momento, yo se lo digo a mi equipo de trabajo, a todos los directores que están a cargo mío, bueno, demos el máximo porque son oportunidades que pasan una vez y tenemos que dar el máximo. Y si uno se posiciona en la gestión, bueno, después las oportunidades se darán, ¿no? No hay que volverse muy loco, hay que tomarlo con mucha naturaleza, pero con mucha responsabilidad. Aldo, y te pregunto, fue fuerte la imagen de hablando en el Partido Justicialista. Mucha expectativa generó, pero aparte de la imagen, una frase contundente que fue: che, vayamos todos por adentro, dirimamos ahí, en el justicialismo. Te pregunto por qué decís esta frase. ¿Crees que hay estos riesgos? Mira, Pablo, que coincide, la expectativa que se generó acá fue coincidir con vos. Decir, hay que pelear, vas por un lado, te gusta uno más que el otro, pero vamos por adentro. Claro, a ver, yo me parece que particularmente estoy en un momento en el cual estoy medio en el medio, ¿no? Entiendo como que soy un militante bisagra, que hoy cumple una función dentro del municipio de Concordia. Porque por la edad que tengo 41 años, entonces invité en ese en esa charla a que la juventud irrumpa, que sea más revolucionaria, porque uno en su momento lo fue, y uno también estuvo y miraba a veces cuando un funcionario hablaba, cuando me tocó a mí estar el otro día sentado en ese lugar, y dudaba, interpelaba lo que el funcionario decía, quería que el funcionario esté, entonces uno lo entiende a eso. Pero a su vez también invité a no tirar por la ventana tampoco a los que tienen experiencia, sino oír, escuchar, pero se tiene que dar ese trasvasamiento generacional porque es necesario, en todo orden de la vida. Entonces, hoy en un momento en el cual nuestro partido, nuestro movimiento y el frente también, porque es un movimiento frentista, lo requiere, porque es una demanda de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que ser inteligente y en ese sentido también no especular con encuestas, lo que dije particularmente, no ver para dónde corre el viento en determinado momento y especular y generar o ir por afuera, sino dirimir adentro, dirimir. Todos tenemos matices, todos pensamos diferente, pero me parece que la mejor manera de debatir y fortalecer, lo dije también, las bases, es de una manera participando por adentro, de manera local, provincial, y sin duda que creo que va a ser también así a nivel nacional. Pasó hace muy poco, por otro lado, otra fuerza política lo practicaron y lo fortaleció. Bueno, parece que hoy es momento de que también lo practique, en este caso, la fuerza del peronismo y del Frente de Todos. Pero hablo en todos los territorios. Sí, queda claro. Uno está en Concordia y obviamente lo percibe. Dijiste algo que me pareció importante. Momento de estar con la gente. Me parece que esto es clave lo que dijiste. Porque ahí hay pase de factura a diferentes funcionarios, referentes políticos. Esto es decir, se alejaron un poco de la gente. Recién lo dijiste, hay que estar con la gente. ¿Crees que es así? ¿Crees que hay que ir a provocar este contacto, este cara a cara, que el peronismo lo ha practicado durante toda su historia? Sí, obviamente. Hay que... A ver, hablo por uno mismo, ¿no? Yo creo que el escenario manda de que si uno está en gestión, es importante que esté cerca de los actores, que uno incide en la toma de decisiones, y después sumarse y acompañar a las diferentes acciones que proponen otros compañeros, otra secretaría. Yo lo dije en el partido, si hay compañeros que tienen proyectos para canalizar, acá estoy, soy el que primero quiero acompañarlo. Porque me parece que va por ahí también. Hay veces que hay algo que no tenga que ver con mi área, pero sí también podemos ser un puente para acompañar y estar en momentos donde nos necesiten. Yo creo que es por ahí. No es tiempo de mirarse el ombligo. Yo no lo miro personalmente. Es tiempo de construcción. Pero no hay que tenerle miedo al debate tampoco. Yo creo que no. No hay que tenerle miedo. Ojo que esto lo digo yo. Hay gente que se lo esquiva igual. Claro. No hay que tener miedo. Yo no sé, Pablo, pero no quiero que después tomen esta nota y después sea una tapa de diario. Pero no sé cuántos dijeron que había que jugar por adentro. No sé cuántos. No, yo no escuché. No, por eso te digo, fue fuerte y yo generó un movimiento que no sé hace cuánto no se generaba dentro del peronismo. Claro, yo digo no lo escuché. No lo escuché. Entonces me permití estar en el ámbito con los compañeros y decirlo. No salí a ponerlo en redes sociales. No, lo dije donde lo tenía decir. Después se tomó y salió hacia los medios, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar a más compañeros que tienen más responsabilidad que uno y que tienen más experiencia, que puedan también dar ese tipo de apreciación. Porque una manera de construir, por ahí sacarnos el cassette de vez en cuando, es lo que también la gente pide, ¿no? Ser un poquito más sincero a la hora de construir. Detecta lo que está pidiendo la sociedad, me parece que va por ahí. La última, te tengo que despedir, pero te quiero preguntar. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta tu experiencia en la militancia y obviamente en la política, lo que pasa con la estructura? Has andado, has sido partícipe importante en campañas políticas. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy con la alianza gobernante a nivel nacional? ¿No? Dos patas marcadas, que ahora hubo acercamiento, y si es por el bien, bienvenido sea, pero hubo momentos muy tensos. Yo creo que el peronismo es esto también, pero por ahí se puso muy duro. Y el tema es que a la gente le cuesta el plato en la mesa, ese es el tema. Sí, hay hoy creo que hay un factor clave, lo que sabemos que es la inflación. También lo hablamos en este caso dentro del gobierno local, que se hace difícil a veces la gestión cuando la necesidad pasa estrictamente por una cuestión básica, ¿no? Que es tener un plato de comida, que es tener los servicios básicos y no poder llegar a fin de mes. Entonces, eso es clave y eso es una variable que se define a nivel nacional. Bueno, bienvenido sea que los cambios se den antes de que termine la gestión y que sean para poder pegar un volantazo y si ver que no íbamos en la dirección indicada, tener un acuerdo dentro de esta coalición que hay en el frente de todo, en el que formamos parte, porque parte por ahí también, ¿no? De escucharnos, de oírnos, y bueno, no desentender también que gran parte de ese frente de todo la que administra es la vicepresidenta Cristina Kirchner, y bueno, es un equilibrio constante que se realiza, que lo que uno ve a nivel nacional, donde está Sergio Massa, donde está el presidente Alberto Fernández, pero bueno, bienvenido sea. Ahora veremos si los resultados empiezan a darse. No es fácil, hay que entender también que venimos de un gran endeudamiento provocado por el gobierno de Macri, y que después viene una pandemia encima. Que situación es crítica. Hay ayer, una guerra que uno la ve lejana porque está del otro lado del mundo. Claro, y esa guerra lo que genera. Ayer escuchaba que en Suecia, un país que tiene 1% de inflación anual, hasta este momento lleva 9% de inflación en el primer semestre. Y es toda una revolución. Sí, sí, se agarran de los pelos. Se agarran de los pelos porque aumentó el 900% en diferentes variables de servicios básicos. O sea, está pasando en Suecia. Sí, sí. Y obviamente que va a pasar. Más estable. Puede pasar en Argentina, ¿no? Pero bueno, yo tampoco con esto quiero dar una excusa de nada. Sí son variables a nivel nacional que dependen de la macroeconomía mundial, pero creo que lo que también hay que aplicar, hay una frase del Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Se devoran de afuera. La cena en la provincia, ¿cómo la estás viendo, la cena política? Uno aprovecha hablar con Aldo, obviamente por esto que decíamos, la erupción de la figura de Sergio Uribarri, ¿cómo estás viendo todo eso? Porque son cuadros políticos que han dejado su huella importante en la provincia de Entre Ríos y también está convulsionado. Hay hoy para el peronismo un rival de mucho fuste, como es la figura de Frigerio. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, sí, bueno, el escenario se ve que empiezan a aparecer, en este caso como Sergio Uribarri, a recorrer. Ayer también por algunos medios se dio a entender que Martín Piaggio, de Gualeguaychú, con aspiración a ser gobernador. Se habla también de Adán Ball, el intendente de Paraná, con aspiraciones. Obviamente Enrique Cresto con aspiraciones también de poder ir por la gobernación y algunos más. Sí, está Laurito, dice, con intención. Está José también, está también. Así que bienvenido sea que esto, que se trabaje por ahí. Lo mismo, por adentro. Claro, claro, bienvenido sea, porque eso creo que nos va a fortalecer. Porque cada uno de los que nombré son fuertes en su territorio. Dice, entonces, que las internas mueven las bases, por eso claro, está. Claro, así que bienvenido sea, y bueno, esperando un poco las directrices, esperando también que obviamente el gobernador marque las reglas de juego, que creemos que va a llegar a fin de año, donde se van a definir un poco las fechas electorales, qué es lo que se va a definir, porque eso también va a definir un montón de cuestiones. Y bueno, sin duda que tener en cuenta que hoy la oposición se empezó a hacer fuerte, ganando unas elecciones de medio término, pero déjame decirte, Pablo, que las elecciones nacionales, provinciales y locales, las ejecutivas son otra cosa. Son diferentes, se trabajan, es otro partido, ¿viste? Vamos a tirarlo a la jerga fútbol. Futbolística, es otro partido. Así que, bueno, me parece que es tiempo de volver a las bases, de trabajar en lo que estábamos diciendo recién y no dejar que se nos curra el tiempo. Me parece que si hay que dar un mensaje es ese, y no dejar que sigan en este aspecto penetrando en algunos lugares que siempre fueron bastiones del peronismo, ¿no? Hablo de Concordia. Seguro, sí. Seguro. El bastión, te diría, del peronismo. Gracias, me encantó tenerte, Aldo, hablando de todo. Obviamente que el turismo era el tema, pero no podemos dejar la oportunidad de hablar un poco de política. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Bueno, en cualquier momento nos reencontramos de nuevo. charlando de estos temas. Después vamos a profundizar tema político. Vamos a dejar que pasen las vacaciones. Sí, tenemos una muy buena vacación de julio con muchas actividades. Así que, pero bueno, pero vos sabés que, Pablo, que cuando me vengo acá y que me invitás, nunca pongo un pero, sino al contrario, abierto a cualquier tipo de pregunta, porque, bueno, me parece que tiene que ser así. Uno es funcionario y, por otro lado, también es un militante, y que, de hecho, siempre me gusta cerrar las notas cuando hablamos de esta manera. Así que, bueno, dejé gracias. Poco tiempo, por ahí le erré, pero bueno, ya vamos a tener tiempo para no hablar de bueno, obviamente el turismo, como dijo Aldo, hoy juega un rol clave. Y está bueno mandar ese mensaje a los vecinos, ¿no? Y si lo lleva a la política, a los compañeros, ¿no? Sí, del sí, rol. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que la manera de... trabajamos en eso, de cómo contar el impacto que tiene para los vecinos Concordia, para los emprendimientos y para también los que pueden obtener un lugar para poder trabajar. Y esto dinamiza todo, ¿no? Sí, hay cada vez más flota de remises, se dinamizan los maxi kioscos, la farmacia, bueno... Tiene todo un trasfondo que, bueno, cuando haya más tiempo, está bueno contarlo para que se entienda de por qué uno le quiere levantar continuamente la bandera del turismo, porque realmente es muy importante, no solo en Concordia, sino bueno, hay ciudades un ejemplo. Pueblo que se han levantado a través del turismo, ¿no? Te doy un ejemplo. La gente de la economía social son muchos compañeros y elogian los fines de semana de mucha actividad turística. Claro. Imagínate si no apunta ahí a los... Son muchos compañeros de los sectores peronistas, sí, si bien obviamente se abre la puerta, pero vienen muchos de ahí. Sí, sí. ¿Eh? Por eso imagínate si no va de la mano. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.